el mar, un caballito se oye trotar. En la vereda al anochecer, un jinete empieza a aparecer, con sombrerote y paso veloz, va su caballo diciendo clop, clop. Las huellas se fueron solas.